Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y transmitiendo también en forma simultánea Radio Nehuen, Radio Nehuen .zonasinergia.com.ar y en la operación técnica en la 690 Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos en la retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez. Bien, hoy tenemos un programa donde vamos a tratar de conectarnos con la secretaria general en ATE del Ministerio de Género, este ex ministerio que ha que ha liquidado, tenemos que decir, ¿no? El presidente Milei. Vamos a hablar de los despidos ahí en el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Vamos a hablar con Fernanda Fuente Alba, secretaria general de ATE en Ministerio de Géneros. También vamos a hablar sobre otros despidos, pero esta vez con un amigo, con un compañero, con un colega, Mario Hernández, para que nos comente un poco, a ver, analicemos juntos, vamos a decir esto, vamos a analizar juntos esta situación en general de los despidos en los organismos del Estado. Él escribió una nota muy interesante haciendo un balance en estos últimos días y en estas últimas semanas sobre los despidos. Lo escribió en el portal de tramas.ar. Y la verdad que es increíble, llegado a esta situación donde los propios dirigentes sindicales de ATE han anunciado como mínimo 250 despidos en el Ministerio de la Mujer, 700 en el organismo de derechos humanos, en lo que era el Ministerio, Secretaría de Derechos Humanos, 370 en el Ministerio de Capital Humano, 285 en el INTI, 39 en Parques Nacionales, 20 en el INCA, y siguen los despidos, porque ya lo ha anunciado también el ministro, el vocero Adorno, este que de Adorno no lo está, evidentemente está bien consustanciado en lo que está haciendo, ¿no? Y había echar cada vez más que, y van a seguir supuestamente. Eso es lo que también tenemos que ver, es hasta dónde estos despidos se van a permitir, o va a haber alguna reacción más contundente, más allá de lo que pasó en los días pasados, ¿no? Porque es mucho, mucho por la calle. Y el discurso de los noches, el discurso de que no labura, yo creo que puede haber unos más, unos menos, pero en general hay gente que trabajaba ahí. ¿Por qué esa gente tuvo tantos años en forma precaria trabajando en el Estado? ¿Por qué ese es el otro problema que nos tenemos que preguntar? ¿Por qué en todos los gobiernos anteriores, fundamentalmente en el peronismo, que en los últimos 20 años gobernó 16, excepto los 4 de Macri, ¿no? Nunca los efectivizaron. ¿Por qué? No sabían lo que podía pasar. Así que bueno, vamos a tratar de ver si ya podemos en un minuto tener la comunicación con Fernanda Fuentealba. Y mientras tanto, Nacho, vamos a la primera pauta, al primer los primeros separadores para hacer la nota, si te parece. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Fernanda Fuentealba. Ella es integrante de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, en el Ministerio de Género, de Mujer, y queríamos hablar con ella para que nos explique un poco toda esta situación que están viviendo, donde, bueno, se han prácticamente desmantelado todos los organismos que integraban ese ministerio, que ya no es ministerio, ¿no? Con el 80% del personal despedido, donde se ha directamente destruido la línea 144, la asistencia integral en femicidios y travesticidios. Bueno, mejor que lo explique Fernanda. Buenas noches, Fernanda. Luis Angio te saluda, gracias por atendernos. ¿Y qué nos podés contar de toda esta situación que están viviendo allí y en otros organismos del Estado, verdad? La verdad que estamos viviendo el desmantelamiento de las políticas públicas. Con los despidos, lo único que hace es corroborar por lo que vino y a lo que vino, a aniquilarnos directamente, a quitarnos el Estado, quitarnos las posibilidades de defensa, de crecimiento, de igualdad, de equidad. ¿Hola? Te escucho, estoy escuchando perfecto. Ah, perfecto. No, yo no te estoy escuchando bien. Así que lo que vivimos el viernes pasado fue el total desmantelamiento, fue una situación terrible. Las oficinas, al 80% de las trabajadoras y las trabajadoras llevándole el mail, en una de las guardias de la línea 144 habían 16 operadoras atendiendo en ese momento, a 14 les llegó el mail. Con lo cual, hasta el transcurso de que terminó la guardia, dos compañeras estaban atendiendo, brindando el asesoramiento y la contención a situaciones, a personas que se comunicaban en situaciones de violencia. Fue una situación terrible, áreas completamente vaciadas, sin gente, con todos los trabajadores y trabajadoras despedidas. La ley, el área que se encargaba de brindar la ley Micaela, una ley que es obligatoria para llevar adelante por los funcionarios públicos, la directamente la dejaron sin personal. Sí, sí. Puede ser que el dato que yo tengo, aproximadamente 250 personas fueron ya despedidas allí en toda esa área. No, fueron más despidos. Fueron casi 500 despidos en la subsecretaría. Ajá, sí, sí. Y eso incluye, bueno, toda la parte, de, como decía, la línea 144, ley Micaela, igualdad, base de datos, el observatorio, cupo travesti trans, prevención, formación, el área de femicidios, travesticidios, quedaron solamente dos personas brindando el acompañamiento integral a los familiares víctimas de este tipo de delitos. A nivel nacional estamos hablando del programa Acompañar, quedaron solamente 9 personas para poder atender el programa, dar altas, al margen de que no están dando las altas, porque es una decisión política, lo mismo es una decisión política pagar el programa que no se está pagando estos últimos meses. Claro, te pregunto, de esas casi 500 personas, ¿cuántas eran personal en forma precaria como monotributistas y cuántos efectivos, o sea, personal de planta, vamos a decir, ¿no? No teníamos personal de planta transitoria. El personal de planta transitoria no serían 14 personas. De planta permanente, perdón. Después el resto, todos contratos precarios que vencen cada 3 meses. Algunos con que tienen registrado o con recibo de sueldo, después otro que tenés monotributistas y otro que facturan a convenios o bancos internacionales que están tercerizados. Ajá, eso facturan tercerizados por convenios internacionales. Exactamente, por convenios internacionales. O sea, hay acuerdos internacionales que tienen que cumplir, porque se le dieron dólares al Estado argentino para implementarlo en políticas públicas de género. Claro, esa era mi pregunta justamente. O sea que organismos internacionales aportaban dinero, o sea, no era con la plata nuestra, como dice Milei. Era con una plata... De ninguna manera. Claro, claro. Bueno, digo porque vale también aclararlo, ¿no? Con todo este discurso de que la plata la pones vos, la pone el otro, y sin embargo es plata... ¿Y ahora cómo responde esa gente? Porque, ¿qué va a decir el Estado ante los organismos internacionales? ¿Qué hacen con la plata? ¿La devuelven? Tiene que justificar y explicar qué es lo que, cómo se invierte y en dónde se invierte, porque en realidad tiene un objetivo y un fin determinado, no es que lo podés gastar en cualquier cosa. Claro, claro. Vos lo tenés que implementar en eso. En ese convenio que vos firmaste, es un convenio marco que se firmó para implementarlo en la erradicación de la violencia en la República Argentina. Sí. Y la otra pregunta mía es justamente teniendo en cuenta la cantidad de personal en forma precaria, monotributista, esas personas, esos trabajadores, trabajadoras, en algunos casos, ¿cuántos años hacía que estaban en ese estado? Tener distintos tipos de antigüedad, 18 años, 15 años, 5 años, 6 años, tenés 4 años, tenés un montón de tiempo de antigüedad, es variado, fue indiscriminado. Te estoy hablando también de que somos personas que estamos capacitadas para poder llevar adelante los abordajes. Específicamente en la línea somos profesionales, psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, especializadas en la temática, que además constantemente nos tenemos que estar especializando en el marco de que van modificándose las leyes, van modificándose los protocolos de intervención, porque nosotras estamos preparadas para poder hacer una evaluación integral de cómo abordar un caso para poder después asesorarla, acompañarla o articular en el caso que se tenga que articular. Sí, sí, seguro. Bueno, el rol que cumplían ustedes de asistencia social está descartado, lo importante que era teniendo en cuenta la situación que se vive y que cada vez se vive más en este país, ni hablemos de la violencia de género y demás, ¿no? Y bueno, refugios, hogares, todo lo que también implica que eso va a quedar desarticulado. Ahora, lo que yo me pregunto es, esto desde la parte sindical, ¿lo veían venir? ¿Se fueron preparando? Nosotros cuando nos enteramos, enseguida salimos a denunciarlo y uh-huh. en el día de ayer organizaciones sociales presentaron una denuncia, presentamos una denuncia en conjunto en el marco de la protección de las políticas de género y los puestos de trabajo de cada trabajador y trabajadora que lleva adelante estas políticas de género. Claro, mi pregunta va más que nada también a que esto, Milei ya lo había avisado antes de ser presidente lo que iba a hacer, y después cuando fue presidente y en el discurso tanto de inauguración el 10 de diciembre como cuando fue la sesión de apertura de la legislatura en marzo fue muy clarito, acá no va a quedar nadie, vamos a echar a todo, vamos a despedir, bueno, Adorno y se van a gloria diciendo que hicieron desaparecer para él vagos o nos dicen vago, nos dicen ñoqui, un gasto público de exceso, absolutamente y de ninguna manera los trabajadores y las trabajadoras estatales somos un gasto en exceso o que le salga caro a la ciudadanía, al pueblo, porque vos te fijás en nuestras tablas de salarios, nuestros salarios son bajísimos. Eso sí. Por un lado, que tenemos salarios por abajo de la línea de la pobreza, y por otro lado, ninguna inversión en política de cuidado y de género tiene es un gasto innecesario. Es un gasto, seguro, eso seguro. Lo que yo decía era esto, teniendo en cuenta toda esta situación que se veía venir desde hace 6 meses, porque no es que de un día para el otro él dijo todo esto, ya lo venía planteando, ¿no? Es más, lo vino diciendo, yo llegué al Estado para ser presidente para destruir al Estado, o sea, algo bastante insólito en alguien que es presidente de un país, destruir lo que él mismo tiene como poder. Pero digo, mi pregunta es esta, era muy difícil, porque yo ayer lo escuché a Aguiar, ¿no? El secretario general de ATE. Sí, a Rodolfo, sí. Lo escuché en otra nota y él decía el 40%, tenemos una estadística por otras organizaciones que decían que el 40% del personal estatal había votado a Milei, ¿no? Ah. Entonces se sorprendía el periodista porque decía el 40% y él lo ratificaba en ese sentido. Sí. Ahora, uno puede aceptar que en ese momento un 40% lo votó a Milei y bueno, por X circunstancias, porque estaba cansado de lo otro, porque ya había, pero a los 2 días te dicen, mirá que te voy a echar, no sé ustedes como compañeras y compañeros que cotidianamente charlaban todo esto, quien votó a Milei, digo, confiaba. Votó a su verdugo. Quien votó a Milei votó a su verdugo, porque claro, no mintió, él lo hizo promesa en toda la campaña, lo dijo, que lo iba a hacer. Pero a lo que voy es a esto, en la relación cotidiana entre ustedes, compañeros que charlan en el laburo, lo veían venir, algunos que lo habían votado decían no, pero a nosotros no nos va a tocar, no nos va a pasar, puede ser a otro. Digo, ¿cómo era esa relación, esa charla cotidiana entre el que, como ustedes venían peleándola desde el principio, y otros que, como lo habían votado, seguían confiando había en él? Había descreimiento, la primera vela fue en diciembre, para el 31 de diciembre, y así seguimos en marzo y cada 3 meses. Y el discurso puede ir cambiando un poco más, se va a enojar por el despero, pero mientras tanto hay todavía un... como que hay que esperar, como un tiempo de espera. Claro, claro. El tema es que los que dicen que hay que esperar, es muy probable que estén dentro de estos 500 que ya despidieron. Seguro. ¿Qué van a esperar? Sí. ¿no? Ahí yo no te puedo, claro, ahí yo no te puedo dar una respuesta desde el otro lado. Lo que sí te digo es que todo el tiempo uno trata de explicar por qué nosotros, nuestros puestos de trabajo dentro del Estado tiene que ver directamente con la política pública y la presencia del Estado para poder brindar el acompañamiento al pueblo. Ahora, nosotros tenemos distintas maneras en nuestra vida que nos atraviesa el Estado, para ir a la escuela, para sacar tu DNI, para poder salir de una situación de violencia, para contar con la posibilidad de salir de una situación de violencia. Todo esto, el discurso por el que convenció a la ciudadanía de que somos un gasto público, en realidad se viene gestando no desde ahora, sino desde hace mucho más tiempo. Sí. Y entonces ahora lo que hizo fue llevar al gobierno a una persona que descree completamente del Estado y, como vos decías hace un rato, viene a destruirlo. Si viene a destruir el Estado, viene a destruir nuestras vidas, porque viene directamente a impactarnos. Y eso tiene que ver también con el despido. Seguro, seguro. Bueno, yo, esto corre por mi cuenta, ¿no? La situación de precariedad de ustedes durante tantos años, como vos me decís, 14, 15 años, también es responsabilidad de gobiernos anteriores. Sí, que totalmente. Que han permitido que este Estado así de tanta precariedad, venga un loco como este y no tenés ningún sostén. Más allá que sabemos que por ahí, como ha pasado en otras oportunidades, cuando despidieron a trabajadoras y trabajadores igual precarizados y demás, que desde el punto de vista judicial les terminaron quizá ganando al Estado un juicio porque pudieron comprobar que había una relación permanente, habitual, de horario todos los días, incluso, como decís, en algunos casos con algún recibo de haberes. Digo, pero no es la solución la parte judicial tampoco, me parece. No. Hay una deuda pendiente de todos los gobiernos anteriores de dejarnos con esta precariedad. Porque también viene dentro del discurso que si nos pasan a planta ñoquis o políticos, y te puedo asegurar de que mis compañeros y mis compañeras del organismo éramos todas trabajadoras idóneas, y para poder tener la posibilidad de tener la estabilidad laboral teníamos que concursar. Ajá. Incluso siendo así, cuando terminaban con algún contrato de este tipo, igual para acceder al trabajo tenían que tener un concurso. No para acceder al trabajo, para acceder a la estabilidad laboral. Claro, eso sí. Fernanda, estamos hablando con Fernanda Fuente Alba. Vos sos secretaria general en el Ministerio de Género. Exactamente, secretaria general por ATE en el ex Ministerio de Género y Diversidad. Bueno, y nada, me queda por preguntarte, que ya me imagino la respuesta, ¿cómo sigue esto, no? Vamos a seguir con la lucha, porque tenemos que seguir luchando y reincorporar a cada compañero y compañera que en estos 6 meses ha sido despedido. Y hay, porque ahora tenemos una tanda muy grande, pero ya venimos teniendo compañeras despedidas. Sí, y digo desde el punto de vista de ATE en general, ¿no? De ATE como organismo que agrupa a varias organizaciones, a varios institutos y organismos públicos, como ya te digo, parques nacionales, el INCA, el Ministerio de Capital Humano, el INTI. ¿Hay alguna política o hay algún debate de hacer alguna acción en conjunto o algunas acciones en conjunto para unificar? Porque hoy es uno y mañana es el otro. Sí, estamos llevando adelante plenarios en las seccionales y a nivel nacional también. Mañana tenemos un plenario a nivel nacional donde vamos a proponer acciones en conjunto desde todos los organismos y en todas las provincias, porque esto no es solamente en Capital Federal, sino en todo el país, como vienen a destruir y a quitar la presencia del Estado. Sí, esa justamente era la última pregunta que te quería hacer. Por ejemplo, en el ex Ministerio de la Mujer y de Género, En todas las provincias también hubo despidos y en algunos directamente desmantelaron totalmente o quedó algo. Las áreas, sí, por lo menos de lo que tenía que ver con el ex Ministerio de las Mujeres, hay algunas provincias que quedaron completamente vacías de equipos territoriales, que tampoco era que habían 180 trabajadoras por provincia, habían equipos de 4, 5, claro, sí, como máximo 9 personas distribuidas en la provincia. Bueno, Fernanda, te agradezco la charla, este informe que nos has dado. Nada, acá por supuesto los micrófonos de nuestro programa están a disposición para todo lo que tengan que informar, que darle una mano para esto. Esperemos que se pueda parar o se pueda revertir, ¿no? Sí, esperamos lo mismo, porque en realidad lo que viene a hacer es a dejar familias en la calle, generar desempleo y quitarnos las políticas de género. Perfecto, este bueno. Bueno, el ministerio este se tendría que llamar de capital inhumano, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Nosotros dejamos la órbita. De hecho, estos despidos corresponden al Ministerio de Justicia. Dejamos claro. La órbita de capital humano hace más de un mes. Salió el decreto por boletín oficial. Bueno. Y ahí en el Ministerio de Justicia es donde nos disuelven y nos desarman. Ministerio de Justicia, que es bastante contradictorio, porque ustedes, que tenían que defender y apoyar a personas que sufrían violencia de género, violaciones sexuales, estaban dependiendo de un abogado que fue defensor de violadores, que fue defensor de... ¿no? Qué contradicción esta, ¿no? Y mucha gente acá no lo nos dice. Encontramos. Sí. Y acá nos encontramos. Bueno, te agradezco, Fernanda, la charla, y en cualquier momento nos volvemos a comunicar, ¿eh? Gracias. Dale, muchas gracias por el espacio. Saludos. Por nada, adiós. Bueno, Nachito, ponemos un temita. Hoy dije que íbamos a hablar, a escuchar algunos temas de Los Iracundos. Esta es una banda uruguaya de Paysandú que empezó a tocar en el año 58 con el nombre de los Blue Kings. Y después empezó, inspirada con el rock estadounidense ya en el año 61, y bueno, nada, vamos a escucharlos, tocaron en muchos lados. Vamos con el primer tema. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez las cosas que han pasado, que lejos ya están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola, muy sola. Lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti y no te olvide nunca. Recuerdas quizás aquel beso apurado que te dejé al partir y en ti quedó guardado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. diste alas, porque aprendí a volar. Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. La vida es así, y te has quedado sola. Y hoy llora por mí, porque has quedado sola. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y... Viniendo para nuestra ciudad de Buenos Aires, quería hacer un anuncio respecto a un tema muy importante que nosotros hemos seguido también durante bastante, que es la situación del arbolado urbano en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? El comunicado dice que en el arbolado urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se evidencia la ausencia de políticas concretas de preservación y protección. Y después dice, por la convocatoria pública que están haciendo, es encontrar respuestas a la actual situación dado el valor del arbolado para la adaptación al cambio climático y proponer estrategias de intervención para garantizar el cuidado del mismo y asegurar sus beneficios para la salud ambiental, física y mental de quienes habitan y transitan la ciudad. Esta convocatoria para debatir este tema se va a hacer el próximo miércoles 5 a las 14 hasta las 16:30, en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, allí en Perú 160. Bueno, hay un link para inscribirse. Esto lo invita el diputado Matías Barreta Beña y Alejandro Grillo. Lo organiza Basta de Mutilar Nuestros Árboles, una ONG que trabaja muchísimo con este tema, Cultura Abasto, Fundación Ciudad, Red Argentina del Paisaje, Nodo Buenos Aires, Centro de Estudios Metropolitanos. Y por supuesto también adhieren varias organizaciones de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, Amparo Ambiental Chacarita, Asociación Amigos del Lago de Palermo, Basta de Demoler, Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, bueno, varias más. El Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, Parque Benito Quinquela Mantín, bueno, son varias las ONG y distintas organizaciones barriales que lo convocan. Así que si pueden ir, es importante, el miércoles 5 de junio, para también discutir incluso este tema que es que, no, que debe de pasar a muchos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que se levantan a la mañana y se encuentran con que hay un camión con una escalera, dos o tres operarios, y empiezan a podar los árboles en forma indiscriminada. Esto, hay una alternativa de hacer la denuncia para parar la mano, La gente que está haciendo ese trabajo tiene que tener la autorización pertinente, tiene que tener una certificación, y si no, lo están haciendo en forma ilegal y hay que denunciarlo. Pero suele pasar, ¿no?, que a veces uno se levanta y ve atado alrededor de un árbol un papel que dice: acá hoy se va a podar un árbol, o no estacione en esta vereda o por el día de hoy. En general esto se hace en forma indiscriminada y fuera de lo que dice la ley. Así que vamos a seguir también con este tema para que podamos evitar que la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, quede liquidada en la poda de árboles, que es bastante bastante impresionante lo que están haciendo. Bueno, Nacho, si te parece, vamos a otro temita de los iracundos, y mientras trataremos de poder comunicarnos con Mario Hernández. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará. Se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bueno, ya estamos comunicados con Mario Hernández, compañero, amigo, periodista, colega, y justamente veníamos charlando hace media hora atrás con Fernanda Fuentealba, ella es secretaria general del Ministerio de Género de ATE, hablando de los despidos, y con Mario también quería charlar con él porque ayer subió una nota en el portal tramas.ar justamente también hablando de los despidos, ¿no? Y lo titula Otra barrida y otra limpieza de trabajadores del Estado. ¿Cómo te va, Mario? Luis te saluda. A ver, esto, ¿qué podés un poco desarrollar de esta nota y por qué? Bueno, mira, esta es, podríamos decir, una segunda ola de contratos que vencieron el 30 de junio, contratos que fueron prorrogados en marzo tras una primera tanda de despidos en varias áreas de la Administración Nacional, INTI, SENASA, Hospital Posadas, la mencionada Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el INCA, la Secretaría de Derechos Humanos, entre otras dependencias. Manuel Adorni, el vocero presidencial, había confirmado esta acción en su conferencia de prensa del viernes pasado. Habló de la puesta en marcha de otra barrida y otra limpieza en la planta de trabajadores estatales y adelantó que quienes mantienen sus lugares lo harán por un tiempo determinado. Hay un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado que habla que al momento se habrían producido 5.000 nuevos despidos en algunos lugares claves, ¿no? Bueno, la mencionada Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que prácticamente ha sido vaciada, sí. Despidieron al 80% de todos los programas, la línea 144, la asistencia integral en el femicidio, travesticidio, hogares y refugios, acompañar, producir, prevención y formación, el programa Travestitran, la ley Micaela, escuelas populares y acompañamiento de universidades, entre otros. Otro de los sectores que ha sido particularmente golpeado es el Hospital Posadas. El Hospital Posadas, vos recordarás, Luis, había sufrido los despidos durante el macrismo, eso se logró revertir. Sí. En el gobierno de Fernández, y ahora nuevamente hay despidos del orden, en principio, de 90 trabajadores. Muy grave lo del INTI. Allí han sido despedidos más de 200 compañeros y han sido no solamente despedidos, sino también reprimidos. En este caso, por la policía de Jorge Macri, lo que habla, digamos, de una política común a nivel nacional y a nivel del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esos serían, digamos, creo yo, Bueno, y nuevos despidos, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Capital Humano, que se suman a los anteriores. Es el ministerio que más trabajadores ha despedido, alrededor de 1.300 en una primera tanda, y ahora 500 más. Y bueno, ahora, después la situación del Inca, ¿no? Lo del Inca, la verdad que es una cosa terrible, porque el actual presidente Carlos Pirovano hizo una publicación, un informe de sus 6 meses de gestión, donde celebra, ¿no es cierto?, el ahorro, el ahorro que en realidad es un vaciamiento, ¿no?, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Bueno, eso es más o menos el panorama en cuanto, ¿no es cierto?, a los números. Sí, ahora, Mario, porque yo hoy hablaba con Fernanda. Háblame más fuerte, Luis, porque casi no te escucho. Hablaba con Fernanda Fuentealba del Ministerio de Sí. ¿No? Y yo decía, ¿no previeron a nivel sindical, ya desde hace 6 meses que Milei dice que va a limpiar el Estado y los organismos del Estado, argumentando que eran ñoquis, que no trabajaban, que eran, bueno, porque la reacción es cuando ya está la gente en la calle? Sí, me parece, claro. A mí, no sé qué opinás vos. Bueno, ese es un tema, Luis. Yo la verdad que no soy quien, no me corresponde, ¿no es cierto?, porque no soy trabajador estatal, pero yo, por ejemplo, cuando los compañeros de Telan, el primer día yo estuve, sí. Y ahí, por ejemplo, hay un tema, ahí se dejó que la policía ocupara las oficinas. Uh-huh. Yo creo que ese fue un error, porque justamente lo que había logrado hacer retroceder al gobierno de Macri, que también intentó cerrar Telan, justamente había sido que los trabajadores se habían ocupado las dependencias. Sí, sí, sí. En el caso de Telan, si mal no recuerdo, creo que lo hicieron un poco a la madrugada, había 3 o 4 trabajadores nada más de guardia, y cuando se hicieron dar cuenta. Sí, bueno, pero se podría haber retomado, porque era muy poca la policía que había. Bueno, eso es lo que yo digo. Me parece que la ofensiva es muy, muy fuerte, sí, y que requiere también tácticas y estrategias fuertes, ¿no? Exacto. Porque como vos bien decís, esto ya se sabía. Claro, claro. Yo ayer lo escuchaba a Guiar en una entrevista, creo que con 7 sí. Clases, y él, una de las cosas que dijo es, tenemos un estudio hecho por no sé quién, que ha hecho una estadística y ha hecho una encuesta, que el 40% de los trabajadores estatales habían votado a Milei. Como que decir, y bueno, ahora, puede ser que hasta en las elecciones lo hayan votado, sí, a Milei porque confiaban, o porque decían no queremos saber, sí, nada de lo otro y demás. Pero si a los 3 meses te están diciendo, mirá que te van a echar, claro, ahí ya la cosa cambia, ¿no? O están todos muy adormecidos, sí, sí, ¿no? Sí, no, y después también hay una cuestión que yo creo que tampoco se ha presionado a las organizaciones sindicales como la CGT, uh-huh, en el sentido, digamos, de llamado, digamos, a un paro en defensa, ¿no es cierto?, de los trabajadores estatales, porque acá hay muchas situaciones, porque no solamente son la administración pública, acá hay que ver también lo que está pasando en las empresas estatales, sí, como por ejemplo el caso del Correo. En el Correo hay, al momento hay 4.000 de los llamados retiros voluntarios, digamos, ¿no? Uh-huh. Que de voluntarios no tienen nada, y que inclusive están provocando una desarticulación en las comunicaciones en pequeñas localidades del país que quedan totalmente aisladas. Esto también pasó con el tema de las nevadas en el sur, sí, donde ahí, en el caso de Radio Nacional, a instancia de los trabajadores de Chubut y Santa Cruz, de los trabajadores de radio, las autoridades se vieron en la obligación de extender los horarios en los que se hacían transmisiones de tipo en vivo, porque para muchas localidades, para muchas poblaciones, para muchos pobladores, el único medio, digamos, que permitía una comunicación era la radio. Sí, sí, la radio y el correo, y son las dos cosas que liquidaron. Y claro, y la radio, el correo, yo sumaría eso, Luis, Aerolíneas Argentinas. Bueno, también. Acá hay una cuestión que, digamos, va más allá del tema, es más grave, ya de por sí los despidos son graves, pero es más grave porque esto está apuntando a una desarticulación comunicacional del territorio nacional. Seguro, seguro. Bueno, ya lo dijo Milei, que él llegó al poder dentro de este Estado Nacional para destruir el Estado. O sea, es muy delirante, pero es así, ¿no? Y bueno, esto se refleja también en el caso Loan, cuando él dice es un problema de la provincia de Corrientes. Nadie le dice es un caso federal, y él dice es un problema de la provincia de Corrientes. Acá se está apuntando a una desarticulación de la Argentina como Estado federal. Exacto, exacto, sí, sí. Bueno, Mario, y los despidos de los trabajadores estatales son una parte de esa política. Seguro. Bueno, esperemos que haya todavía algún tiempo que alcance para resistir ante ya hechos consumados que se hace un poco más difícil, ¿no? Pero bueno. Así es. Bueno, corremos de atrás. Corremos de atrás, exactamente. Muy bueno el informe que escribiste ahí en Tramas.ar, lo completaste aquí para nosotros tener también un panorama más grande de lo que está pasando, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? A nivel nacional. Te agradezco. Bueno, Luis, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias, Mario. Chau, Luis, gracias. Hasta luego. Bueno, Nachito, creo que nos estamos yendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias vos allí. Muy buena la tarea, el laburito que hay que comunicar a veces, que la gente no sabe, ¿no? Nuestros oyentes no tienen tampoco saber por qué, pero cómo a veces nos comunicamos haciendo Nacho malabarismo. Gracias, nos vemos el próximo martes, nos escuchamos en Otras Voces, Otras Propuestas, y nos vamos con un último temita de Puerto Montt con Los Iracundos. Chau, chau, gracias, Nacho. Mil besos yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé de ti.